En vacaciones, enciéndete con Radio La Zona. Radio La Zona. Radio La Zona. Hey, yo, mi gente, soy BL. Radio La Zona te enciende. Playa, salidas, viajes y la música que te enciende. Radio La Zona. La Zona. Radio La Zona te enciende. Karol G. Tus vacaciones suenan mejor con Radio La Zona. Te enciende. La Zona. Esta es la hora. En la zona, la zona, la zona, la zona. La hora en Radio La Zona llega gracias a Agua Cielo. 7:20. Darse un gusto sin culpa es el match perfecto. Como disfrutar Agua Cielo con antioxidantes junto a tu comida favorita. Disfrútala sin culpa en sus sabores manzana, limón, maracuyá y naranja. Formulado con vitaminas C y A, conocidas por su acción antioxidante. En cirugía, el error no existe. Cuando tu vida importa, manda la experiencia. Doctor Julio Atencio, el cirujano que más opera en todo el Perú. Vesícula, hernias, obesidad. No busques promesas, busca resultados. Más cirugías, más seguridad. Agenda ahora, cirugía 24 horas al 999-155-029 o en www.julioatencio.com. Doctor Julio Atencio. Enciende tu verano con Radio La Zona y gana pasajes dobles más estadía a Máncora todas las semanas. Escucha el flow desde las 6 de la mañana y regístrate en participa.lazona.com.pe hasta el 6 de marzo y sé uno de los ganadores. Enciende tu verano en la playa de Máncora gracias a Radio La Zona. Y quema, más que hoteles, destinos. Hola, soy Alesia, tu asistente virtual. ¿Qué necesitas hoy? Si quiero dejar la ropa blanquita, ¿qué le pongo? Usa ACE. Ya, pero ¿y el bicarbonato? Úsalo para tus ollas y ACE para tu ropa. No, era bicarbonato con limón y... Todo eso para limpiar el microondas. ACE para dejar tu ropa blanca. No sigas insistiendo. Los blancos más blancos, ACE los hace. Encuéntralo desde 4,50 soles en tu bodega más cercana. Basado en prueba técnica de blancura entre la 100% algodón, siguen instrucciones de uso. Precio sugerido en la presentación de 280 gramos de ACE. NSOH04863-15CO. NSOH06777-18CO. El proyecto no puede parar. Los plazos son cortos y la eficiencia, el mayor desafío. En Edipesa, potenciamos tu negocio con maquinaria y equipos de calidad y alto rendimiento para construcción, minería, agricultura, mecánica. Edipesa es tecnología, servicio de calidad y soporte constante. Ubíquenos en edipesa.pe y tiendas nacionales Edipesa. Radio La Zona. Zona. En Lima 90.5. Más música, más diversión. Yo y toma vitamina para que me mueva. Que si decides regresar, aquí estaré esperándote. Y lo más viral. Es que lo trato de esconder. Radio La Zona. Bronca, pero no puede conmigo. Más encendidos que nunca. Radio La Zona. Radio La Zona. En Lima, 90.5. Te enciende. Hay artistas que solo escuchas. Y hay otros que te encienden. Hey, yo, mi gente, soy BL. Radio La Zona te enciende. Gonzalo Gene en la casa. Un fire. Radio La Zona te enciende. Rau, rau. Esos artistas están aquí. Hey, soy Thiago Peseta acá, en la zona. Hola, ¿qué tal? Soy Romeo y estás en Radio La Zona te enciende. Los que están en tu playlist. Estás escuchando Radio La Zona. Bad Bunny Baby. Los que te hacen gritar en cada concierto. Radio La Zona te enciende. Karol G. Los artistas que te encienden están en La Zona. Radio La Zona te enciende en Lima 90.5. Radio La Zona en Lima 90.5. Radio La Zona. La Zona te enciende. Radio La Zona. Radio La Zona. La Zona. Es difícil, ya cuando no lo puedo, ya no tengo toda la misma, de que a ti yo no quiero, por favor mírame, mírate, soy hablar, aquí estoy, agonizando por tu adiós, por tu explicar el corazón que hoy te va. sin ti puede seguir. ¿Cómo fingir para que no se dé de cuenta que desde hoy ya no estarás más junto a mí? Desorientate, confundido, no sé qué hacer. Y cuanto único que hago es pensar en ti. Este corazón a gritos va llamándote. Nena, en mi mente está claro que ya hoy te vas. Que es mi corazón que no lo quiere aceptar. Es que le hace falta tu cariño y tu calor. Dime cómo aliviar el dolor. Y te vas, te vas, te vas, te vas. Y lo más que me duele, que no te fácil. Respuesta obvia. Radio La Zona. Radio La Zona. Te enciende.